Sí, así es, queremos invitar a toda la población de Montero, 36 años que cumple la Feria Integral El Carmen, y se ha elegido un nuevo directorio a mi cabeza. Agradecer a todos los socios también, cerca de 400 que han apoyado de manera mayoritaria. Bueno, tenemos proyectos nuevos para poder mejorar la feria, mejorar los pasillos, mejorar el marketing, mejorar los productos que vendemos. La Feria Integral se caracteriza por ofrecer productos tanto al por mayor y por menor, precios muy reducidos, accesibles a la población. Entonces queremos invitar a toda la población que venga, ¿no?, a nuestro aniversario. Vamos a tener novedades, vamos a tener premios y vamos a compartir con el mejor conjunto del momento, Montana. Están nuestras autoridades también invitadas, lo esperamos su participación. Y bueno, queremos nosotros hacer conocer que la Feria El Carmen es una feria pionera de Montero. Se encuentra dentro del casco viejo, accesible a cualquier población, y es una feria dominguera, ¿no? Aunque ahora tenemos el propósito también de ir incrementando más días para ir saliendo con la construcción de las casetas que estamos haciendo, mejorando con cámaras de seguridad. Entonces hemos visto esa necesidad de poder ofrecer más a nuestra clientela, a nuestros visitantes, tanto del norte integrado como de Montero, productos que pueden encontrar desde el día viernes. Ya están saliendo nuestras compañeras socias para ofrecer sus productos.